12 y 6 minutos, vamos a quedarnos con un espacio característico, como saben, de cada jueves, cosa de todos, en el que todos ustedes, todos nuestros oyentes, tienen la posibilidad de trasladar sus inquietudes, sus preguntas, sus sugerencias a los responsables municipales que nos acompañan cada semana en un turno de intervenciones que ya les comentamos en el arranque de la mañana. Hoy, bueno, pues llega esa participación para el equipo municipal de gobierno y en concreto, ya está por aquí con nosotros, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con la habitual dinámica, ya saben, de este espacio en el que, además de esas preguntas, que pueden, por cierto, ya saben, les pedimos que las envíen lo antes posible, pueden enviarlas a, sobre todo, lo más cómodo quizás, ¿no?, vía WhatsApp en el 607-48-87-75, también, por ejemplo, por correo electrónico, a través de las redes sociales o a través de nuestros teléfonos 46-2004 o 21-55. Iremos con esas preguntas en la segunda parte del programa, pero para comenzar nos vamos a quedar con las novedades en cuanto a gestión municipal. Y antes de comenzar, Isabel, eso sí, quería referirte, ¿no?, a la noticia que se da a conocer ayer, nos llegaba esa información por parte de la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz, de la concesión dentro de lo que son las banderas de Andalucía, Cádiz 2018, entre otras entidades, pues representación ubriqueña, en concreto para el grupo Invercumbre. Pues así es, Juan Carlos, la verdad que una grata sorpresa. Y creo que una justificada, bueno, pues un justificado, ¿no?, reconocimiento a este grupo que tanto ha dado y sigue ofreciendo al sector de la marroquinería, a la piel de Ubrique. Y es cierto que yo recibía la llamada en persona del delegado del Gobierno. Yo recuerdo aquel día antes que teníamos el acto aquí en Ubrique de la Delegación de Economía y Empleo, a través de la conferencia ITX. Y bueno, y el delegado del Gobierno pues me transmitía que habían estado valorando expedientes para el reconocimiento en el Día de Andalucía, que como sabemos la delegación del Gobierno en Cádiz a nivel provincial pues da en distintas categorías esas banderas de Andalucía, y habían determinado que en la acción empresarial pues el grupo Invercumbre era un candidato que cubría el expediente sobradamente para ese reconocimiento. Creo que Ubrique con carácter general, ¿no?, y en concreto que este grupo se encuentre dentro de todos esos reconocimientos que se hacen a nivel provincial es bueno, porque significa que dentro del contexto de Cádiz y también en el contexto regional, pues somos un municipio que se nos sigue reconociendo a través de la calidad en la elaboración de nuestros productos y bueno, tengo que felicitar a los galardonados y también pues que los ubriqueños y ubriqueñas pues nos sentamos orgullosos, que como ellos mismos decían, ¿no?, pues al final se trata un premio casi para compartido entre todos, ¿no? Además es un grupo empresarial que tiene un nivel de facturación bastante importante, con plantilla en torno a los 700 trabajadores, con todos esos datos que a nivel general se demuestra pues la trayectoria durante 40 años que llevan funcionando y creo que es un grupo empresarial consolidado que además tiene proyectos de ampliación, como conocéis y pudimos informar a través de los micrófonos de Radio Ubrique, pues hay una modificación puntual que se está tramitando para poder albergar y darle capacidad a través de nuevas instalaciones productivas en la zona de las Cumbres. Y creo que, bueno, pues al final, en esta ocasión, mañana que es el acto de entrega, acto institucional, desde luego que voy a acompañarles y bueno, pues agradecer, ¿no?, a la delegación del Gobierno, como decía el delegado, que tenga ese recuerdo y ese gesto con el sector de la piel de Ubrique y, en concreto, pues con un grupo que todos conocemos, que son de los más importantes de nuestro municipio, y animarles a seguir trabajando en la trayectoria tal y como vienen haciendo y que la expansión y crecimiento que tienen prevista pues traiga mucho y bueno trabajo para nuestra localidad, que al final es lo que realmente también nos gusta, ¿no?, de que nuestra gente pueda seguir trabajando en condiciones dignas, en condiciones laborales justas y bueno, que sigamos avanzando en ese aspecto. Uh-huh. Veía algún comentario, ¿no?, de enhorabuena y demás cuando situamos la información en Facebook, decían muchas personas, bueno, que sean así, ¿no?, las noticias que aparecen sobre Ubrique, que sigan en esa línea de destacar el sector de la piel y que se nos conozca como debe ser, además, ¿no? Yo creo que siempre es bueno, Juan Carlos, los que vivimos aquí en Ubrique sabemos también de los retos que tenemos todavía por conseguir, ¿no? Pero creo que eso no quita también el reconocimiento de que a lo largo del tiempo y en las últimas décadas se han ido avanzando en muchas de las condiciones también para los petaqueros y petaqueras, que al final, como digo, son la base, ¿no?, de todo este reconocimiento, y que se necesita luego la capacidad también empresarial, inversora, que este, en este caso este grupo ha puesto sobre la mesa, pero que de donde emana la riqueza ubriqueña, pues es del saber hacer de nuestros artesanos. Y creo que lo importante es que Ubrique salga a los medios, como bien decías tú, que salga por noticias de esta índole, que al final es reforzar también nuestro municipio y luego trasciende, ¿no?, a lo que es el turismo industrial que tanto estamos trabajando desde el ayuntamiento. Y luego también tengo que reconocer especialmente que la Delegación de Economía de la Junta de Andalucía en eso está haciendo una apuesta decidida de todo lo que es la trascendencia, comunicación, promoción de la piel de Ubrique, y que es necesario que sigamos teniendo, ¿no?, ese reconocimiento para la marca y también para la posibilidad y oportunidad que tiene el fabricar marcas propias con las limitaciones que se tienen, ¿no? De hecho, muchas empresas, ¿no?, ubriqueñas están en Milán esta semana. Con una iniciativa, ¿no? Así es. A través de Extenda se pudo cerrar esta presencia de empresas de Ubrique. Nos va a servir también como una experiencia piloto, que queremos seguir trabajando en esa colaboración de la Agencia Exterior de la Junta de Andalucía. Y es verdad que iban unos cuantos empresarios a Milán, una feria bastante importante de reconocimiento europeo, donde se dan cita pues grandes productores, y cuando digo grandes me refiero a niveles de calidad y excelencia, y bueno, y hay que seguir trabajando todas estas acciones conjuntas, seguir avanzando en que Europa vaya determinando esa indicación de geográfica protegida de productos no agroalimentarios, donde recordemos que la piel está, y como digo, tenemos muchos retos por delante, pero mira, si durante el camino se va reconociendo también el esfuerzo y se va reconociendo también el talento y la capacidad, pues anima, ¿no?, a que ese trabajo sea mucho más, por lo menos, con mayor aliciente, y por tanto pues nos permita seguir estando a pie de noticia, pues diciendo que Ubrique el sitio, el lugar, el municipio, la Sierra de Cádiz, donde los productos de marroquinería se hacen de una manera extraordinaria, de calidad y de excelencia, gracias, como decía, al buen hacer de nuestros artesanos y artesanas. Seguir avanzando en esta línea y que sigamos teniendo estas buenas noticias. Eso ya decimos, en torno a esa noticia que conocíamos en el día de ayer. Más cuestiones, por ejemplo, novedades también en relación a la A373... una demanda, ¿no?, histórica, que es cierto que por parte de todos los ubriqueños y, bueno, habitantes de toda la comarca, podemos decir, se ha creado una plataforma ciudadana en ese sentido, y quería referirte, ¿no?, para comenzar a todo ello, ¿no? Sí, porque el lunes hice unas declaraciones a través de la demanda de un medio. Y es verdad que, bueno, yo al día de hoy no tengo mucha información de lo que es la plataforma, quiénes son los que van a coordinarla, a dirigirla. Se ha presentado un escrito en el ayuntamiento diciendo que se van a constituir formalmente. Y bueno, yo creo que todo lo que sea el trabajo, ¿no?, la reivindicación ciudadana, es unir esfuerzos con la institución, en este caso con el ayuntamiento, para hacer posible pues una realidad que es constatable, pues que necesitamos resolver de una vez por todas, como es la mejora de la A373. No obstante, yo, ante esta situación, como es lógico, muchas veces interpretamos, ¿no?, que las plataformas ciudadanas se constituyen o bien por dejación de acción de los gobiernos, o bien porque las respuestas que se están recibiendo de estas instituciones pues no son adecuadas a lo que los ciudadanos contemplan, ¿no? En ese aspecto, pues yo lo que estoy deseando es poder, que me imagino que la plataforma, ya cuando vaya definiendo su forma de funcionar, el poder sentarme con ellos y darle traslado de toda la información que disponemos en el Ayuntamiento de Ubrique. Porque nosotros, desde que nos incorporamos al Gobierno municipal, antes también, pero ya desde la acción del Gobierno municipal, hemos podido intensificar pues toda la tarea relativa a la demanda de mejora de la A373. En ese aspecto, pues recordar, nosotros teníamos noticia, casi recién incorporado, que ya Fomento, la Consejería de Fomento, se había comprometido a arreglar la conexión entre Manilva Gaucín, que como sabe, desde Ubrique históricamente hemos hablado de la conexión a Manilva por las posibilidades, ¿no?, de estar conectado adecuadamente con la Costa del Sol, que además es una carretera que no solo afecta a los municipios principales como Ubrique, Corte o Gaucín, sino que es una carretera que afecta a las comarcas, a la Sierra de Cádiz y a la Serranía de Ronda, y yo añadiría incluso a la Costa del Sol. Y dentro de ese contexto, pues dijimos los alcaldes, tanto de Corte de la Frontera como de Gaucín, yo fui la promotora de esos encuentros, y entonces en noviembre aproximadamente del 2016, si no me falla la memoria, tuvimos la, bueno, les mandé una carta al alcalde de Corte de Gaucín, pues que quería compartir con ellos las inquietudes de este municipio con respecto a esta mejora y ver si éramos capaces de establecer una estrategia conjunta, sin mirar si las políticas, porque además Corte de la Frontera gobierna una fuerza un grupo de independientes. En Gaucín está gobernando el Partido Popular. Y bueno, esto no se trataba ni mucho menos de partidos, sino que se trataba de instituciones, de demandas de los municipios y poder avanzar en que la Consejería de Fomento pues tuviera un compromiso con nosotros para ese arreglo. Como decía, en esa reunión que tuvimos los tres alcaldes, pues establecimos un manifiesto que hicimos público de demanda de esa conexión. Planteamos también una moción conjunta que para llevarla a los tres municipios, donde en Ubrique especialmente, pues al final se asumió por el resto de grupos municipales, a los que yo siempre le he pedido que este es uno de los asuntos que entiendo deben estar por encima de nuestra sigla, es decir, en el trabajo unido de demandar ese arreglo. Y luego, es verdad que luego ya como municipio, como Ubrique, nosotros hemos seguido nuestro camino para insistir en esta demanda. Así en el, recuerdo en a primeros del año del 2017, del año pasado, ya se lo dije también al delegado, tuvimos reunión con el director general de carretera y bueno, en esa reunión nosotros llevábamos especialmente dos cuestiones que nos preocupan de manera especial, como era la 373 y también como es la variante. Con respecto al tema que estamos hablando ahora mismo, pues el director general fue muy sincero, fue muy honesto y nos dijo que, bueno, que en el 2017, yo creo recordar que fue como en marzo o abril cuando estuvimos con él, que no podía abordar ningún compromiso presupuestario, que ya tenía planificado la ejecución del 2017 y que era prácticamente imposible poder hacer un hueco para una demanda de esta envergadura. Nos dijo, no obstante, porque claro, nosotros decimos, bueno, pero si no podemos mejorar lo que es la carretera, siquiera la travesía, que es verdad que llevaba muchos años sin hacerse nada, teníamos también la conexión con el bosque un poco deteriorada, le estuvimos planteando todo ese paquete y bueno, yo le dije, mira, lo que sí me comprometo desde la Dirección General y a través de la Delegación Territorial, el elaborar expedientes de contrato menor para poder arreglar la travesía de Ubrique, que como saben los oyentes, pues tuvimos un arreglo bastante importante. Y además se comprometió a hacer el arreglo desde Tabinna, especialmente a Ubrique, que era la zona más deteriorada, ¿vale? Entonces nosotros ya teníamos a primeros de este año pues la cita que es la que habíamos quedado de volver a sentarnos y ver en el 2018 si había esas posibilidades presupuestarias y afortunadamente en vez de estar con el director general pues nos sentamos con el consejero de Fomento. Fue en sede parlamentaria, estuvimos acompañados por parlamentarios de Cádiz, parlamentarias en este caso, y también por parlamentarias de Málaga. Y bueno, y pudimos en primera persona, cara a cara, transmitirle al consejero la necesidad, ¿no?, de actuar en esta carretera. Y él se comprometió a que algún tipo de actuación se iba a evaluar por parte de la Dirección General al afectar a las dos provincias. Y que en breve pues vendrá el director general pues a explicarnos si bueno pues hasta dónde se ha podido llegar, qué es lo que se va a hacer y demás. Así que desde un punto de vista institucional, que es para lo que estamos, ¿no? Al final se trata de impulsar la respuesta que necesitamos de la administración, en este caso de la Junta de Andalucía. Ser muy perseverante en este trabajo, porque es verdad que nosotros no hemos dejado de llamar. Yo tengo en mi agenda, digamos, de contacto de responsables institucionales, pues mi seguimiento, y cada X tiempo pues voy llamando a cada uno de estos responsables para hacerle pues ese control, ¿no? Oye, de lo que hablamos, dónde hemos avanzado, en fin, lo normal. Y en ese aspecto, pues yo creo que el trabajo que se ha venido haciendo desde el Ayuntamiento de Ubrique es lo razonable, es seguir demandando lo máximo y luego ya veremos hasta dónde podemos llegar y unir en esto todas las iniciativas. Es más, recuerdo, porque la carretera, más allá de lo que pueden ser trabajadores, ¿no?, empresas de transporte o incluso el tema forestales o la corcha o incluso la piel, las relaciones, como decía también, de amistad y emocionales que tienen Cortes y Ubrique, lo de la estación de Corte, que era el sitio fundamental para los universitarios que se dirigían a las universidades orientales, pero también nosotros llevamos a una junta rectora, por ejemplo, del Patronato Municipal de Deporte, El poder alcanzar una demanda conjunta, que así se lo trasladamos a la delegada territorial, un escrito desde el ayuntamiento donde en esa junta rectora pues aprobamos de nuevo que desde el ámbito deportivo, desde el ámbito de los ciclistas, de motoristas, en fin, de otro tipo de uso de esa carretera, como puede ser de ocio y lúdico, pues reforzar, ¿no?, esa demanda que se estaba haciendo de Dubrique, y le remitimos también a la delegación territorial pues una petición que el Patronato Municipal de Deportes, donde estaban todos los colectivos deportivos, pues habíamos acordado el transmitir la necesidad de afrontar esta situación. Y bueno, y poco a poco pues han ido sumando. La plataforma, entiendo, pues que va a ser una suma a todo este trabajo. Yo estoy convencida que podemos estar perfectamente coordinados, que podemos estar perfectamente en contacto y bueno, sin inmiscuirnos nosotros, desde luego, desde el ámbito político, en una plataforma que se entiende ciudadana. Yo por eso sí es verdad que en los inicios de este encuentro me llamaba la atención, pero no tanto por las personas que pudieran estar allí, sino por las interpretaciones que hacían los propios grupos municipales, que sé que estuvieron los portavoces de los grupos de la oposición. Hombre, y yo... Primero, no voy a donde no se me invita, es una cuestión de, entiendo que de educación y de respeto, y no se trata de la controversia de después de un encuentro para constituir una plataforma ciudadana. La noticia no puede ser si estaba el PSOE o la alcaldesa, sobre todo porque no hemos sido invitados, con lo cual no estamos pues porque nos invitó en esa primera reunión. Deseando de sentarnos con ellos y bueno, poder informar y esperando también lo más importante, que es que venga el director general, que espero que sea pronto y bueno, y estar al día de lo que se vaya a determinar definitivamente. Pero que no quiero provocar ni entiendo ninguna polémica, yo no lo entiendo así, vuelvo a reiterar el respeto y que viene a sumar una movilización que además de interés para nosotros también, y que coordinadamente y conjuntamente pues podemos ir cada uno dentro de su ámbito de actuación, pues seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no?, que en este caso es demandarle a otra administración pues esa respuesta necesaria. Esto que entendería que deberían de tener los demás, porque si aquí creemos el resto de grupos o partidos políticos que ponerte como persona al lado del ciudadano es trabajar por esa resolución, bueno, es ponerte en la foto, que está muy bien, ¿no? Yo no digo que no, pero el trabajo se hace, como he venido relatando, a través de reuniones, a través de argumentación, a través de justificación, y bueno, yo creo que todo eso va a ir en una misma dirección, que es lo importante, que todos los ubriqueños y ubriqueñas, que todas las entidades, todos los colectivos, rememos en esa dirección, y estoy convencida que va a llegar un resultado, esperemos que es razonable. Pues eso ya decimos, en relación a la 373, vamos a quedarnos con obras a continuación. Hay un buen número de obras que llegan directamente desde el ayuntamiento o a través del plan Invierte, por ejemplo, y en ese sentido vamos a ir repasando diversas actuaciones que están ya en marcha o ya culminadas en muchos casos. Por ejemplo, en el caso del Parque Rafael Alberti lo comentamos, ¿no? Era una de las actuaciones con diversos trabajos incluidos en el plan Invierte y están ya pues casi ejecutados, ¿no? En ellos está, ¿no? Así es, mira, yo... en reiteradas ocasiones, como digamos representante del municipio, como representante del ayuntamiento, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. El Parque Rafael Alberti es un espacio neurálgico, es un espacio central en el que confluyen, ¿no?, tanto el ocio infantil como el ocio de nuestros mayores, en una zona que creemos que era mejorable, y nos pusimos mano a la tarea a presupuestar las distintas acciones que creíamos de interés para adecuar y mejorar todo el Parque Rafael Alberti, y creo que ha ido desde luego viéndose los resultados, ¿no? Empezamos por la zona infantil primero, porque es verdad que ese enfoque es prioritario dentro del parque, donde los niños puedan disfrutar pues de sus elementos de juegos y poder estar allí compartiendo pues eso, divertimentos entre ellos, y luego también pues atender un poco a otro tipo de actuaciones o de actividades que se puede desarrollar en el parque. En ese sentido, pues la grada nos parecía de un interés importante, sobre todo porque esa zona estaba muy deteriorada. Va a permitirnos que cualquier tipo de actividad que hagamos allí, cualquier teatro de calle o cualquier concierto de música, en fin, cualquier actividad en este espacio libre, pues la grada va a permitir estar cómodamente disfrutando de esta acción, también para el circuito vial de los menores, que lo pondremos. No será un circuito definitivo, sino que lo que queremos es, pues, mirar que las señales y toda la infraestructura de suelo, pues, sea de fácil de poner y quitar, para no dejar elementos que puedan ocasionar accidentes y demás, y que sea compatible, pues, para que se nos quede la explanada libre para cuando necesitamos para otras actividades. Entonces, estamos terminando ya porque era importante que los vehículos tanto de jardinería como de seguridad pudieran entrar al parque, que al día de hoy no era posible porque no teníamos una puerta que lo permitiera. Entonces decidimos ampliar esa entrada a través de la lateral con la de la estación de autobuses y bueno, esa ampliación, poder hacer ese camino de, digamos, de hormigón, recuperar las piedras que estaban allí para también reponer en otras zonas que nos faltan este material y luego pues hacer la zona de graderío, que ya está prácticamente terminada. Ahora vamos a instalar lo que son aparatos cardiosaludables para la gente mayor, a ver si somos también, estamos valorando si hacer un circuito interno de recomendaciones de ejercicio y demás, con las escaleras, los aparatos, en fin, creemos que a nivel informativo de lo que supone tanto a nivel cardiovascular como a nivel de quemar, ¿no?, o gastar calorías, en fin. Ahí estamos, esas serán actuaciones más complementarias y de menos relevancia, digamos, económica. Pero pondremos estos aparatos en la zona de arriba. Luego, en primavera, calculamos aproximadamente, queremos adecuar, como también informaba en los micrófonos de Radio Ubrique, en la zona entrando al parque, la zona de la parte izquierda, para dejar una zona de césped en la que también tengamos un punto en el que uno pues se pueda ir pues o con sus cascos, con un libro, y pueda estar tranquilamente sentado en un espacio verde y bueno, poder también dar respuesta pues a esos momentos que necesitamos también de reflexión o de desconexión, o llamémoslo como queramos, ¿no? Y en definitiva, yo creo que la apuesta del gobierno municipal con respecto al parque pues se está visualizando, va a quedar bastante completo. Por supuesto que todo, como suele decirse, todo es poco, porque podría todavía proponer, ¿no?, mejora más allá, pero bueno, dentro de lo razonable, como estamos siempre diciendo, también desde la gestión económica de nuestro municipio, pues que sean también presupuestos asumibles y que nos permitan atender otro tipo de necesidades en Ubrique. Pero creo que el parque va a tener un resultado definitivamente muy, creo que aceptable, ¿no?, para los ciudadanos de nuestro municipio. Nos vamos a quedar con las preguntas dentro de un ratito, porque vamos a seguir repasando diferentes novedades que existen, por ejemplo, en materia de obra. Pero veo por aquí una pregunta que relativa al Parque Rafael Alberti, así que bien, si te parece, ya que estamos hablando de ello, dice un oyente, pregunta por la posibilidad de poner cemento pulimentado en la plaza del Parque Rafael Alberti para el uso de patines para los más pequeños. Comentaba esa propuesta. Bueno, pero me imagino que será lo que estaba hablando de la zona de arriba, la explanada, la sustitución, porque tiene, verdad que tiene, bueno, que no es lisa completamente. Eso son, económicamente, como digo, es una propuesta interesante, pero bueno, es una superficie considerable. El hormigón no es nada barato, frente a lo que podamos pensar, el hormigón, bueno, pues no es un material, como estoy comentando, que parece inicialmente por hormigonas, y no es barato, como estamos comentando. Y bueno, pero estaría bien tenerlo. Nosotros ahora mismo estamos más viendo por curso de, como estaba diciendo, ¿no?, de seguridad vial, es buena zona para el patinete, para el patinaje. No sé si la estructura ahora mismo del pavimento no permite que vayan allí, pero bueno, es algo que se podrá tener en consideración y dentro de lo que se pueda, pues, valorar, si, porque al fin y al cabo lo que es un efecto de pavimento, mientras que sea antideslizante, importante, y que luego pueda permitir el desarrollo de otras actividades, pues siempre suma, ¿no? Me parece bastante interesante. Pues aprovechamos, ¿no?, esa cuestión que también planteamos un oyente en relación a Rafael Alberti, ya que estábamos hablando de esas obras, Nos quedamos con otras obras del Plan Invierte. La calle Pasadilla, aquí muy cerquita, que están prácticamente, ¿no?, finalizados los trabajos. Y bueno, pues ya de hecho veía esta mañana, ¿no?, está pavimentada, ¿no? Así, la calle Pasadilla ya hemos terminado la obra, que como sabéis era renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento. Ya está pavimentada, que ya dijimos, bueno, pues ya que vamos a meter la red nueva, pues lo que hacemos es que el pavimento se arquitrane y quede bien, para complementarlo además en la actuación que estamos desarrollando en la conexión de calle Curtidores con la calle Pasadilla, y ya está culminada, incluso entiendo que el día de hoy abriremos al tráfico de nuevo. Así que, y ya espera, a ver si, pero esto es, después de la experiencia vivida, es verdad que hablar de Endesa, de los tiempos que nos dan, pues bueno, la fiabilidad de lo que nos dicen lo pongo en cuarentena, ¿no? Pero inicialmente todo lo que es el traslado de las tripas del centro de transformación antiguo al nuevo, nos dicen que los trabajos esperan culminarlo en torno a 2 semanas, así que esperemos que aproximadamente en este tiempo pues podamos estar ya tirando ese centro de transformación antiguo y poder ya terminar de una vez por todas esa conexión tan necesaria desde el punto de vista peatonal y del tráfico de Ubrique. Porque también en la zona de Curtidores el aprovechamiento de plaza de aparcamiento que se iba a hacer y demás, ya eso está bastante avanzado, sí, también, ya está, ¿no? Eso más avanzado. Ya nosotros ahí lo que estamos esperando es poder tirar de una vez por todas el centro de transformación y ya rematar, ¿no?, lo que es la conexión, porque tiene que mejorarse la pendiente y tal, y ya pues terminar de una vez la actuación, como tú bien dices. Otras obras, por ejemplo, en la calle Nardo, ¿no? La calle Nardo, sí, porque la calle Nardo es verdad que era una obra muy demandada. Los vecinos me transmitían su alegría, ¿no?, de que al final se estuviera interviniendo, y ya nos va quedando poco. Yo creo que dentro de las posibilidades de lo que los servicios técnicos, la política, ¿no?, de mejorar dentro de lo posible el tránsito peatonal. Estamos ahora mismo haciendo los acerados, que vamos a ambos lados, van a ser de 1 metro aproximadamente de anchura, en comparación con antes, que estábamos hablando de una acera de entre en torno a los 40, 50 centímetros, pues la vamos a duplicar por ambos lados, como estoy diciendo. Vamos a intentar, la calle Nardo, como todas aquellas calles, es muy difícil nivelar el acerado, porque las casas tienen distintas alturas, los muros particulares también, pero dentro de lo que es posible vamos a nivelarlo lo máximo que se nos permita, dejar escalones pequeños, estamos intentando que no superen los 15 centímetros, y luego ya donde haya una altura mayor, pues ya veremos el refuerzo con barandilla para evitar, ¿no?, lo que es la caída hacia la carretera y hacia la propia calle, y bueno, ya estamos en toda esa tarea y ya termina la pavimentación, y esperemos que le quede poco y podamos terminar ya de una vez también esta calle, que necesitaba de toda la reparación que se ha hecho. También, por ejemplo, obras en la trasera de la calle Jazmín. Así es, también teníamos ahí la demanda ya de hace un año y algo, la limpieza de toda la trasera de la calle Jazmín. La tenemos ya el presupuesto aceptado, que se nos presentó por la empresa pública básica, y bueno, ya lo hemos aceptado, como digo, así que en breve pues seguramente comencemos los trabajos de esta obra, que también la limpieza de esta zona, que también era una prioridad nuestra, y ya hemos podido encajarla presupuestariamente dentro de lo que tenemos de recursos del ayuntamiento, ¿no? Volviendo al Plan Invierte, por ejemplo, también trabajos en el cerramiento y otra serie de cuestiones, ¿no?, en el Barbadillo, ¿no? Así es, el Barbadillo ya, como sabéis, estábamos haciendo el cerramiento. Hemos terminado la obra civil, tenemos ya lo que es el muro hecho, y hoy creo que estaban poniendo ya lo que eran los postes, y la semana que viene pues se instalará la valla y quedará el cerramiento pues completamente terminado, atendiendo también a la seguridad y en el mal estado que teníamos el muro anterior, que en cualquier momento se podía caer y bueno, y provocar un accidente, y va a quedar un cerramiento bastante acorde y garantizando eso, la seguridad y el tránsito de las personas, que es importantísimo. Y en cuanto a próximos trabajos, ¿la ladera? Mira, la ladera es verdad que estoy deseando de que llegue ese momento. Como sabéis, nosotros le planteamos al administrador y a los vecinos de esta urbanización el poder hacer una acción conjunta con el abastecimiento de agua, es decir, tenemos que hacer una mejora en toda la red de abastecimiento y saneamiento. Llegamos a un acuerdo con ellos en el que iban a aportar en torno a los 14.000 euros, si no recuerdo mal, y nosotros poníamos los 20, y con la actuación en conjunto de los 34.000 euros, pues afrontaríamos esas mejoras para que quedara lo que de hecho estaba, digamos, claro, que es que esa urbanización fue recepcionada, pero de facto, ¿no?, por parte del ayuntamiento, pero esta actuación lo que nos va a permitir es la formalidad de que una vez que se termine la obra poder darla por ya recepcionada y no tengamos muchas veces esas interpretaciones, esa polémica, que unos decían que estaban recepcionadas según el servicio que tenía que intervenir y que no, en fin. Entonces vamos a poder ya solventar toda esa situación y le vamos, ya tenemos el borrado del convenio que se lo vamos a mandar a los vecinos, yo creo que al día de... Puede ser que esté remitido ya o si no mañana, en fin, en estos días se va a hacer. Y cuando los vecinos analicen este borrador de convenio, pues si estamos todos de acuerdo, pues pondremos mano a la obra y a realizar esta obra que luego va a dar mucha tranquilidad a los vecinos y vecinas de la ladera que llevan mucho tiempo pues con esas cuestiones de controversia, ¿no? De que sí, de que si no, pues bueno, va a quedar todo solventado y estamos deseando que llegue ese momento. Otras obras, por ejemplo, en la plaza del Petaquero, ¿no?, que seguro todos hemos ido viendo cómo evolucionaban y ya casi, ¿no?, que está, ¿no? Pues la plaza ya del Petaquero, hoy se supone que ya terminaban de instalar los bancos, las papeleras y el alumbrado público, que es lo que estaba pendiente, junto con las fotografías que se van a poner en los dos monolitos que tienen a la entrada de acceso de esta plaza del Petaquero. Y vamos, yo espero que conforme termine el programa pueda acercarme y ojalá que esté ya abierta al público, que como dijimos también no va a haber inauguración, sino que se va a abrir a disfrute de los ciudadanos de Ubrique, y creo que va a quedar una plaza y un espacio recuperado para el disfrute de todos nosotros, y que va a venir un momento también interesante porque, como sabéis, ahora los niños van a tener puente con el Día de Andalucía y no se incorporan, una vez que terminen mañana el colegio, no se incorporan hasta el jueves que viene, y creíamos que era para estos días de descanso de ellos, pues pudieran disfrutar ya de este espacio. El mejor estreno, mejor inauguración de Deloitte. Exactamente, que es la mejor. Y que puedan disfrutarla y bueno, deseando también, como digo, ahora me acercaré a ver si está ya completamente terminada. ¿La fotografía en los monolitos, cuáles, de qué son? Son referencias. Ahí hemos tenido, es verdad que le hemos estado dando mucha vuelta, de saber qué realza, porque una plaza que lleva el nombre del Petaquero y Petaquera, que es verdad que había propuestas. Bueno, ¿y por qué no se le pone el nombre de la plaza de la Petaquera? Bueno, yo creo que dentro de lo que era la referencia de la mujer tiene que estar, por supuesto, pero es la plaza del Petaquero de siempre y cambiar el nombre no va a hacer que cambien la forma de llamarla, que va a ser la plaza del Petaquero. Y entonces hemos buscado fotografías impersonales, que al principio estábamos buscando hacer la fotografía más antigua del sector de la piel, pero eran fotografías... por los años, ¿no? Al principio del siglo XX, en el 1900 poco, la primera que consta como fotografía de marroquineros y marroquineras, pero era una fotografía de poco atractivo, en el sentido de que, bueno, pues eran personas de aquel momento. Y bueno, es verdad que ya dices tú, bueno, y realmente se visualiza lo que es Ubrique, el Petaquero, y al final hemos decidido, pues mira, vamos a poner lo que son manos, en este caso elaborando una pieza por manos masculinas y elaborando una pieza por manos femeninas, ¿no? Y van a ser la que van a costar junto con una lira que nos ha hecho nuestro hijo predilecto, don Bartolo, al que aprovecho para transmitirle todo el agradecimiento del ayuntamiento por las aportaciones que siempre hace cuando se le requiere, y nos ha hecho una lira que se lo dijimos para ponerla ahí en el monolito. Una lira que me parece preciosa, ya tendréis ocasión de leerla y luego por la parte trasera, que es verdad que teníamos ahí los cuadros de conexiones de luz y tal, y quedaban muy muy feos porque al final son puertas metálicas, y le vamos a poner también otras dos fotografías, y en esta ocasión hemos buscado algo más industrial, pues incorporando unas manos cosiendo una máquina de coser y otro también una cortadora, creo recordar. Entonces, creo que se visualiza, ¿no?, de cara no a los ubriqueños y ubriqueñas, que está claro, pero es la persona que los visitantes que vienen, que cuando van a una de las zonas más recorridas, como es la zona peatonal de la Avenida España, y puedan terminar o iniciar desde la Plaza del Petaquero, pues creo que va a ser atractivo para ellos también y les va a, ¿no?, a, en imagen, a transmitir un poco pues cómo se hace un artículo de piel. Así que creo que va a quedar bastante bien. Plaza del Petaquero, que por tanto este fin de semana se supone que ya estará abierta. Sí, ya te digo, si no, vamos, el concejal me decía hoy que para hoy entendía que iba a estar los elementos que faltaban y yo me voy a llegar, vamos, me ha dicho llégate después porque seguramente estén y si no, pues será mañana como muy tarde, pero para el fin de semana y de cara al puente de nuestros niños y niñas, pues va a estar disponible seguro. Recordemos que entraban dentro del plan de cooperación, si plan no me de equivoco. Cooperación, exactamente. Hemos hablado también del plan Invierte. Y bueno, pues muy cerca el plan de inclusión, ¿no? El inicio, ¿no? En los próximos así días. Es. Ya es normal, los seleccionados nos están preguntando. Como sabéis, el plan de inclusión es un programa de la Junta de Andalucía con una duración de 3 meses. Ahí tenemos se hizo la selección por parte de Servicios Sociales y estamos esperando, pues, viendo, ¿no?, la programación de las actuaciones que iban a desarrollarse y ya está previsto inicialmente que se incorporen el lunes día 5 y poder ya, pues, darle trabajo a estas personas que tanto lo están demandando y que lo necesitan y por lo menos darle ese respiro de lo que se trata y aprovecharlo desde el punto de vista del ayuntamiento con la planificación de actuaciones importantes que, como saben también, pues bueno, hay varios compromisos que incluso adquiridos en estos micrófonos y bueno, y esperemos que a partir del día 5 pues lo podamos ya definitivamente incorporar, darle de alta en el trabajo y empezar con todo esas acciones, ¿no?, que ya iremos detallando también de cara a los trabajos que se vayan a realizar. Aunque no entremos de lleno, pero comentar que son trabajos de pintura, jardinería. Sí, son trabajos poco cualificados. Personas, es verdad que muchos de ellos a lo mejor con discapacidad, con lo cual el manejo de maquinaria tiene que ser reducido. Entonces serán trabajos de pintura, de limpieza, en fin, de obra pequeña y bueno, ahí estábamos yo al concejal, pues le transmití las dos o tres cosas que detectaba de interés y él ya lo estaba viendo con el servicio técnico, pues también las demandas que las acciones que ellos entendieran oportunas y ya pasara por aquí por los micrófonos para detallar todo tipo de trabajo, pero sí trabajo así de mantenimiento en general, ¿no? Dentro de las demandas que existen en diferentes puntos del pueblo, ¿no? Así es. Eso sobre el plan de inclusión, que por tanto arrancaría el 5 de marzo. Y bueno, yo creo que hemos completado un poco las obras que están teniendo lugar o se van a iniciar en próximas fechas. Sí que hablando de festividades, por ejemplo, que llegan los próximos días, vamos en orden un poco. Si te parece, en cuanto al carnaval, por ejemplo, se cierra ya este fin de semana con los últimos eventos. Pues sí, la verdad que después de disfrutar el sábado pasado de un extraordinario pregón, felicitar a Alejandro por el mismo. Yo creo que fue un pregón muy completo porque estuvo repleto de alegría, repleto de risa, repleto de pasión y también de reivindicaciones, ¿no? Entonces tenía todos los elementos, desde mi punto de vista, adecuados para hacer un pregón también muy emotivo. Yo creo que todo lo que la gente transmitía en ese día, una choriza además que fue muy multitudinaria, que había gente por todas nuestras calles, las agrupaciones callejeras, las oficiales, pues afortunadamente dijimos que no a la música en las barras y fue todo un acierto porque es que faltaban sitios prácticamente para poder escuchar a todas. A mí me costó, me quedé con algunas espinitas de no haber podido ver, que estoy intentando de en redes hacerme con alguna de las actuaciones y bueno, yo creo que el pregón fue magnífico y a partir de ahí pues llegó lo gordo del carnaval, ¿no? Y ya este fin de semana pues el pasacalle, que como sabéis tenemos la novedad de que se va a adelantar en horario, que será la 7 de la tarde y bueno, ya el culmen, ¿no?, de este carnaval de Ubrique que tanta afición tiene en nuestro municipio y bueno, y ya queda poco, esperemos que termine todo bien, que sigamos disfrutándolo hasta el domingo con el entierro de la patacabra, que es un acto también que magnífico, que yo creo que se le ocurra a muchos los organizadores. Leandro, a ver qué sorpresa nos trae y cómo viene la patacabra en esta ocasión y bueno, y ya pues terminaremos esta fiesta que, como digo, a muchos no nos gusta y se ha ido desarrollando pues con normalidad y con alegría, ¿no?, que es lo importante. Eso en cuanto a este fin de semana, ya la culminación de los actos del carnaval en Ubrique, el miércoles 28 de febrero, Día de Andalucía, hacemos la referencia además antes por las banderas de Andalucía. En el caso institucional de nuestra localidad, supongo que sobre todo centrado en la izada de bandera, como digo, el Día de la Bicicleta. Así es, seguimos manteniendo ese formato, que yo creo que es bueno, porque el Día de Andalucía hace un día festivo, bueno, cada uno lo planifica de una manera, pero desde la institución, faltaría más, tenemos que recordar la importancia, ¿no?, que tiene la celebración de nuestro Día de Andalucía, de recordar a nuestra patria, ¿no?, en esta cuestión, y entonces hacemos coincidir lo que es la izada de bandera con el Día de la Bicicleta, que será a las 12 de la mañana en el Parque Rafael Alberti. Están invitados todos los oyentes, todos los ubriqueños y ubriqueñas, y desde allí saldrá el recorrido del Día de la Bicicleta, que terminará y se culminará en la Plaza de las Palmeras, donde ya darán entrega de los premios y demás, ¿no? Y bueno, están todos invitados. Creo que desde el Ayuntamiento pues se debe de seguir recordando, ¿no?, la importancia que tiene el Día de Andalucía, por supuesto, recordar el himno, en fin, y hacer un poquito de trayectoria y de historia, de memoria histórica con respecto a toda nuestra identidad, ¿no? Y bueno, la mejor manera de también estar acompañado es de esa alegría de niños y niñas en bicicleta, y que nos acompañan en esa izada junto con la Corporación Municipal, la Banda de Música, y a disfrutar del Día Grande de Andalucía. Que ya decimos, el Día de la Bicicleta finalizará en la Plaza de las Palmeras, el inicio en el Parque Rafael Alberti. ¿Hay alguna incidencia con las obras? No, porque ya hemos estado, ya el concejal de urbanismo se puso en contacto con la empresa que lo está realizando, y para el miércoles va a estar terminado, es decir que no va a haber en principio ningún tipo de problema. Y bueno, pues siguiendo, ¿no?, en próximas fechas destacadas, por ejemplo, el 8 de marzo, el Día de la Internacional de la Mujer, y en ese sentido, bueno, pues también el Consejo de la Mujer ya ha aprobado la programación y demás, ¿verdad? Bueno, pues yo la verdad es que creo que es importante seguir, lo decía, las comisiones informativas, porque tenemos pleno el día 27, el martes que viene, el pleno ordinario, y estoy algo preocupada, o no sé cómo llamarlo, porque es verdad que desde la institución llevamos ya unos años en el que los partidos políticos fuimos capaces de ponernos de acuerdo de que ese día lo que es la institución, el Ayuntamiento de Ubrique, se representara en el Día Internacional de la Mujer a través de la lectura de un manifiesto acordado por todas las fuerzas. Utilizamos siempre de la Diputación Provincial, que está consensuado en la Diputación, y nos facilitaba pues el por lo menos el manifestar, ¿no?, la coincidencia de todos los partidos políticos en torno a este día reivindicativo, este día que debe servir para recordar la asignatura pendiente para llegar a la igualdad real. Y decía que, entre comillas, un poco preocupada, porque se ha presentado por parte de un partido político pues una moción que quiere llevar del Día de la Mujer. Esta tarde los portavoces van a tener reunión para ver si somos capaces, que ojalá, de ponernos de acuerdo con el tema del el respaldo a la huelga feminista, y nosotros, decía, ahí hay opiniones de que defendemos lo que es el parón de las dos horas, que son las secciones sindicales más representativas de nuestro país, pues lo que han manifestado para como gesto, ¿no?, de reivindicación de la igualdad. Y como dicen también estas organizaciones sindicales, UGT, Comisión, en fin, que vienen a transmitir que la huelga general es el último, ¿no?, paso que tiene la clase obrera de poder pues manifestar cuando hay problemas de envergadura, y después de una línea de trabajo, y si no hay respuesta, pues termina con esa huelga general. Así que inicialmente ellos no lo veían oportuno y una huelga pura y dura, sino hacer un parón de dos horas en respaldo a todas las reivindicaciones que tenemos que hacer en torno a este día. Y por eso decía que desde hace un tiempo, va a ser un año en el que nos vamos a encontrar en el pleno pues mociones de estas características, que, como digo, espero que esta tarde seamos capaces de ponernos de acuerdo, los portavoces se pongan de acuerdo y lo dejemos fuera de ese debate, porque mira, yo hay una cuestión muy clara, y primero porque soy mujer, faltaría más, pero hay que tener cierto cuidado en no llegar a lo que ocurría hace unos años en el Ayuntamiento de Ubrique, y que era en torno al día 8 de marzo, cuando la mujer tiene que ser la protagonista, cuando la reivindicación tiene que ser la reivindicación conjunta hacia esa igualdad que estamos intentando de pelear hombres y mujeres, pues se convirtían en unos plenos de trifurca, de pelea, de echarnos de verdad a la cara, desde las víctimas a las políticas, los del PP criticando a los del PSOE, los del PSOE a los del PP, los de Izquierda Unida a los dos, los de... Y eso no lleva a ningún lado. Yo, a mí me entristecía mucho que el Ayuntamiento de Ubrique, la corporación, al final, pues tuviéramos esos plenos de tensión en algo que deberíamos estar mínimamente de acuerdo. Y es lo que yo sigo defendiendo como alcaldesa. Quiero que el pleno del Ayuntamiento de Ubrique, esa controversia no exista. Vamos a ponernos, vamos a defender en el pleno lo que compartimos. Ahora, si tú quieres dar un pasito más o tú entiendes que eso no es suficiente, pues tú como organización política organizas lo que entiendas, ¿no? Tú haces tus actos, porque faltaría más que, bueno, como es lógico, que cada uno haga lo que tenga que hacer. Pero llevar al pleno ese debate para ver si yo soy más defensora de la igualdad, si tú lo eres menos, si no nos llega a ningún lado, no nos lleva a ningún lado. Y sobre todo porque, mira, esto no es solo parecerlo, sino actuar. Esto es cuestión de que cada uno en su ámbito de decisión pues vaya incorporando las medidas que entienda oportuna para ir caminando en la dirección de la igualdad. Cuando digo que ya no solo es hablar de mujeres, sino de los hombres que nos acompañan, afortunadamente, y muchísimos en este camino arduo de que hay que ir eliminando ciertas cuestiones como la brecha salarial. En fin, es que hay dos grupos que presentan mociones de mujer. En fin, a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo, porque yo como presidenta de la corporación es verdad que no me gustaría afrontar un pleno en el que donde debe de existir esa defensa conjunta, pues nos dediquemos a confrontar partidistamente, ¿no? Creo que para eso hay otros escenarios, hay otros sitios y ojalá que seamos capaces de estar a la altura de esta reivindicación y dando esos pasos en las cosas que compartimos. Los detalles, ya como si lo hablo contigo o con ella, o cada uno tiene una percepción de las cosas. Entramos los detalles y ya aparece la discrepancia, pues hablemos del ámbito general y global y pongámonos de acuerdo en eso, ¿no? Pues eso dentro y de... Y eso sí, Juan Carlos, sí, quisiera sí decirlo también. El ayuntamiento, mira, nosotros recién entrados, recuerdo que hicimos una modificación del reglamento del Consejo Sectorial de Violencia Familiar y de Género, un órgano de participación donde se trataba, como bien dice su nombre, la violencia de mujeres. Pues ese órgano tenía un representante, uno nada más, de todas las asociaciones de mujeres que existiera en Ubrique. Entonces, nosotros cuando entramos modificamos a través de pleno, llevamos la propuesta de cambiar ese reglamento donde no hubiera una representante de todas las asociaciones de mujeres, sino que hubiera un representante por cada asociación de mujeres. Porque entendemos que en este caso, hablando de la violencia de la mujer y o familiar, las asociaciones de mujeres tienen que tener su propia representación y voz para ayudar a un tema preventivo, a un tema de atención, donde muchas veces las asociaciones son las que atienden directamente a los casos de sus vecinas y creíamos que era un paso necesario y así lo hicimos. Pero lo que quisiera transmitir es el órgano de, entendemos que del ayuntamiento, para aquellos que dudan, ¿no?, de nuestro ofrecimiento de participación, nosotros tenemos el Consejo Local de la Mujer y siempre hay un previo a este día donde están las asociaciones también de mujeres y los grupos municipales. Y ahí se determinan las acciones, las actividades que vamos a desarrollar. Y entonces, hombre, yo pediría que dentro de lo posible, que si cada grupo tiene su representante, pues las propuestas las lleve a ese órgano. No me las lleve a pleno, sino tú lo llevas al Consejo de la Mujer, que es donde se consensúa las actuaciones, las actividades que hay en torno a este día. Y respetar lo que sale de ese Consejo de la Mujer, porque si yo el Consejo de la Mujer se acuerdan por todo su representante, por ponerte un ejemplo, que la bandera feminista va hasta cuatro días en el ayuntamiento, no me lleves a pleno que estemos con la bandera un mes, porque entonces, ¿para qué sentamos a la asociación en este caso? Pedimos opinión, todos llegamos a un acuerdo para que luego lo intentemos reventar por otro lado y contar las cosas con más propiedad. Creo que es importante que en estas cuestiones los representantes de los grupos municipales estén muy en contacto con sus portavoces para que luego no se digan cosas que no son la verdad. Pues eso, como decimos, en relación a temas de gestión municipal, novedades, temas que también llegan en las próximas fechas, y nos vamos a quedar con las cuestiones que, como decimos, Bueno, pues tienen que ver con las propuestas, las preguntas de los oyentes. De todas maneras, no sé, Isabel, si quería apuntar algo más dentro de lo que es. Mira, ya para terminar el pleno, bueno, pues van varias mociones de distintos grupos y bueno, y ya se debatirán. Ya te digo, hay una reunión esta tarde entre los portavoces para intentar unificar posturas en determinados asuntos, también como la equiparación salarial entre los cuerpos de seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil. Y bueno, a ver si yo espero que sí, que seamos capaces de llevar al pleno pues estos acuerdos que nos permiten sacar del escenario, ¿no?, la trifulca y que dé el acuerdo sobre actuaciones que nos parecen importantes. Y pero el único punto que incorporábamos desde el equipo de gobierno en consenso con el resto de grupos municipales era el llevar una transferencia de crédito de lo que es un gasto de mancomunidad que teníamos un exceso en ese gasto, llevarnos 1.500 euros a una partida nueva que vamos a crear anualmente en los presupuestos municipales, que es la partida de hermanamiento con el pueblo saharaui. Como sabéis, como estuvimos informando, hubo una comisión municipal que se trasladó a primeros de diciembre a Tinigir, al pueblo con el que estaba hermanado Ubrique, que después de 20 años de hermanamiento, y creemos que era el momento, hombre, porque yo creo que todos los grupos que fuimos comprobamos la importancia de estas acciones y hemos creído que un gesto de estas características, 1.500 euros anualmente para trabajarlo ahora con la Asociación de Solidaridad del Pueblo Saharaui, Mantaraurra, y que ellos determinen pues en dónde ir gastando, ¿no?, esta subvención para atender las necesidades de Tinigir. Y bueno, creo que es un asunto que va a estar, vamos, que estamos todos de acuerdo y que es importante que, bueno, pues mira, después de tantos años de hermanamiento, por primera vez los presupuestos municipales va a haber un compromiso, atendiendo un compromiso un poco más de lo que significa estar hermanado con alguien, porque hermanarte con un pueblo para, ya está, que quede constancia de que te hermanaste y punto, pues no, esto que tenga un sentido, ¿no?, y tenga pues mínimamente una colaboración entre los dos pueblos. Así que yo creo que va a ser un día también importante en ese sentido. Nos quedamos ahora sí, como decimos, con esas novedades dentro de lo que es la gestión municipal. Quedaba ahí el pleno que tendrá lugar el próximo martes, el pleno ordinario de este mes de febrero. Y lo dicho, vamos con las preguntas de los oyentes, se han ido acumulando a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, vamos a comenzar con la Plaza Misión Rescate. Una vecina quiere saber cuándo se va a hacer la rampa de acceso de la plazoleta. Hay personas con movilidad reducida que tienen que dar la vuelta entera porque no pueden atravesar la plazoleta, dice. No sé si cuando dice cuándo se va a hacer, me imagino entonces que será un compromiso que habrá visto el concejal de urbanismo y me imagino que será cuestión de programación de obra. Si me pregunta de cuándo, reitero, es porque me imagino que se habrá visto por parte de nosotros, del equipo de gobierno, y si es cuestión de espera, pues de trasladar al concejal a veces que me informe de cuándo se tiene previsto actuar, ¿no? Una vecina pregunta que por qué no se prioriza a la gente de Ubrique a la hora de hacer contrataciones. ¿Porque es inconstitucional? Porque no nos permite las leyes. Mira, yo sé que la gente, es decir, yo comparto que yo, ojalá pudiera contratar gente de Ubrique solo y exclusivamente, pero es que las leyes nos obligan a un trato de igualdad y no determinan que tú por ser ubriqueño tengas más derechos por no ser de Ubrique. Entonces, eso es ilegal y como es ilegal no se puede contemplar en ninguna bolsa de trabajo, ni se puede contemplar como un criterio selectivo, y al no poder contemplarlo, pues intentamos de ajustar, ¿no?, a través de otros criterios, pues que se pueda compensar eso que tú no puedes poner, pero claro, la puerta queda abierta para más gente. Sí. Aunque yo creo que a nivel de, luego de realidad, es mínimo. Lo que pasa es que nos llama mucho la atención, pero son casos mínimos. Ya, lo positivo y lo negativo que pueda tener esto nos vale para todo. Es que claro, si no, no habría gente de Ubrique trabajando fuera. Exactamente lo que tú dices, porque luego es que vemos cuando nos pasa aquí, pero pensemos en nuestros hijos, nuestra familia, gente que tenemos fuera, que si los de fuera solo contrataran a los de ese pueblo, pues no podrían estar trabajando allí. En fin, que esto al final hay que facilitar que podamos ir haciendo el proyecto de vida donde nos interese sin tener una prioridad por donde nací o no nací, ¿no? Un oyente quiere dar la enhorabuena a la alcaldesa por su gran labor, destaca. También, por ejemplo, eso en otro orden de cosas, decimos, igual que bueno, pues señalamos las críticas o las preguntas, pues también cuando llegan la enhorabuena y las felicitaciones. Una vecina pregunta por la posibilidad de poner cemento pulimentado, esto lo vimos antes, en la Plaza Rafael Alberti. Uh-huh. Nos quedamos en el Colegio Ramón Crosa, sí. Dice un oyente, mi hijo está en el Colegio Ramón Crosa. Sí. Mi sugerencia es si podrían poner a la hora de entrada y salida del colegio un policía o alguien que regule el tráfico. Bueno, pues hablando de una cuestión que es cierto que también nos han trasladado, ¿no? En otras oportunidades, el caos de tráfico que se registra en el Ramón Crosa y seguramente no en el resto sí. De colegios a esa hora. Y en todos los sitios, en toda la salida también de las empresas, los polígonos. Es difícil porque nosotros, es cierto que tenemos 4 policías en turno y 2 patrullas, y es verdad que no podemos estar en todos los colegios. También del Sagrado Corazón muchas veces nos han hecho la petición de Ramón Crosa. La concejala de policía analiza esta situación, intenta de buscar soluciones, pero es difícil. Yo entiendo que ahora mismo no podamos transmitir una solución definitiva, aunque, como hemos comentado varias veces, a ver si los planes provinciales se nos dan luz verde y el día de mañana podamos ejecutar el proyecto que este equipo de gobierno tenía previsto en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez y en la parte más cercana al colegio poder dejar unos aparcamientos que quizá en este horario pues puedan descansar, ¿no?, los coches para poder recoger a los niños. Pero actualmente es difícil. Yo, de todas formas, la concejala de policía se lo decía, que a lo mejor en determinados puntos lo que hay que estar, porque confluyen los colegios junto con la densidad del tráfico de otras zonas, como el que estamos diciendo los polígonos, pero intentar de pues alternar, si no podemos estar en todos los centros educativos. Comenta que hace poco, ¿no? Dice, hace poco hubo un día, estuvieron la policía y dice que se notó, que ¿no? Que se notó, claro. Pero es lo que dijimos, que por lo menos, ya te digo, aquí en el Reina Sofía prácticamente hay que estar junto en el esto, porque es que el tráfico es muy considerable, y luego ir alternando pues a los centros educativos para que haya días que no sean más fácil, pero que son soluciones difíciles. Y muchas gracias por la felicitación de la anterior persona, que siempre es un aliento para la acción municipal. No es la única, porque hay otra persona que, por ejemplo, lo estoy viendo por aquí, felicitada a la alcaldesa por el buen trabajo que están haciendo. Pues muchísimas gracias de nuevo. Y otra de las preguntas, la verdad es que las contestaba anteriormente, porque se referían para cuándo el arreglo de la urbanización, la ladera, ¿no? Que hemos comentado antes, las obras que en principio están previstas para próximas fechas, se preguntaban por la ladera. Sí, ya digo, el convenio de borrador nos lo dio la Secretaría General y hoy o mañana iba a mandárselo el concejal de urbanismo a los vecinos, y ya cuando ellos lo analicen, pues esperemos estar firmando rápidamente el convenio, que será el inicio de la obra, esperemos que pronto. Nos apuntan también las alcantarillas que hay desde la Plaza de la Estrella hasta el Prado, ¿para cuándo las van a poner a ras del firme? Alcantarillas desde la Plaza de la Estrella hasta el Prado, apunta que no están a ras del firme. Bueno, no sé si hay. No tengo conocimiento de que haya ningún trabajo previsto de esas características, pero vamos a mirar exactamente de lo que se trata y ver si coincidimos en lo que se nos está apuntando. Me imagino que lo que estarán serán más bajas. Habrá a lo mejor hay un escalón entre la alcantarilla y la calzada y a lo mejor provoca. Pero bueno, lo miro con el servicio. Bueno, miro lo que es y ya en función de lo que se vea, pues hablarlo con el servicio. Otro oyente se refiere a los callejones, dice, pregunta por el arreglo de los baches de los callejones. Arreglo de los baches de los callejones, pero los callejones quedaron estupendamente. Baches en la calle, me supongo, claro. No sé, yo ahora mismo de verdad, mira que paso por los callejones reiteradas veces al día, pero no sé a qué se refiere, o miraremos a ver qué demanda es, ¿no? También nos dicen a ver si pueden ver lo de la Fuente San Francisco, lo que han hecho de hierro, eso resbala, apunta, en cuanto al paseo peatonal, la plataforma, ¿no? Mira, pues no le he preguntado yo al concejal de urbanismo, porque ahí cuando estuvimos viendo lo de la calle Ronda, no sabíamos si, como es un sistema que necesita calor, si la plataforma iba a soportarlo. Pero lo iba a ver el concejal de urbanismo con la empresa que nos ha hecho el trabajo en la calle Ronda y que vamos a ampliar la calle San Ignacio, y ver si el material es compatible con la plataforma, hacerlo. Soy consciente, ¿eh?, de que es un peligro y pero que no es fácil buscar. Hay cuestiones técnicas que a veces parece mentira, pero es difícil encontrar la solución y estamos en la búsqueda de esa solución. Nos vamos ahora hasta la calle Villaluenga. Comenta una vecina que hace un par de semanas colocaron una farola por la falta de iluminación, pero nos dice, considerar que todavía es insuficiente y que haría falta otro punto de luz en el otro extremo. Bueno, pues lo miraremos. No sé, eso lo puede comunicar directamente al ayuntamiento e incluso hacerlo la propuesta a través de la aplicación Mejora Ubrique, pero lo miraré también con los servicios técnicos. Una cuestión que creo que nos referimos en su momento a ello, pero bueno, esta persona en concreto nos pregunta hoy sobre la zona de los aparcamientos que se han creado en Curtidores. Dice si existe un plan de ordenación de aparcamientos en el llano de Curtidores, si van a delimitar las plazas para evitar que cada cual aparque como buenamente pueda. Sí, no. Nosotros cuando terminemos ya lo que estábamos comentando, cuando ya podamos terminar el centro de transformación, no lo hemos hecho antes porque es una pintura que va a ser desperdicia, pero cuando tenemos el centro de transformación y hagamos la conexión rodada adecuada, se va a pintar todo lo que son las delimitaciones del aparcamiento para optimizar el espacio. Así que algo similar sí. A lo que, por ejemplo, vemos en Las Palmeras. Exactamente, igual. Una vecina del Paseo del Prado pide que no se olvide del estado del Prado, si no en esta legislatura, en la próxima. El Prado es verdad que hay que... Que es difícil, vamos, que es una zona de una superficie considerable, que luego tenemos ahí público y privado, pero es verdad que habría que intentar mejorar al menos el acceso peatonal de los que caminamos por allí. Me quedo como demanda, pero que tiene toda la razón que sería bueno hacer una mejora, sobre todo de la parte peatonal y de la parte porque la parte izquierda entrando por la Estrella está más o menos bien, pero claro, la parte derecha coincidiendo con los llanos, con los aparcamientos y tal, pues es verdad que está en un estado, tenemos también contenedores puestos, en fin, que habría que hacer una mejora del acerado. Son cuestiones que luego los servicios técnicos nos dicen que cuando se desarrolle las parcelas, ¿no?, y la urbanización de aquella zona es cuando se deben de hacer los acerados, que si tú inviertes ahora luego vas a un dinero tirado porque es en la urbanización donde se hace la acera en condiciones. Total, y ahí siempre tenemos lo que es la necesidad de hacerlo, pero claro, que destinar un recurso que luego van a tener que ponerse a través de la urbanización, pues también cuesta convencer técnicamente y hay que valorarlo bien, ¿no?, para no gastar los recursos inadecuadamente, ¿no? Recuerdo que cuando hablábamos de la feria decíamos que aquel escenario de las atracciones en su momento, bueno, pues puede desaparecer porque de hecho una zona privada. ¿Hay alguna novedad al respecto de los propietarios? ¿Han puesto en contacto con el ayuntamiento o algo? Ahí ellos hicieron ya crearon la junta de compensación. Sé que lo están viendo, ya no están incluso planteando la posible urbanización. Pero bueno, hasta el día de hoy no hay nada más, pero es cierto y se visualiza que se está moviendo para tarde o temprano meterle mano. Sí. Sé que va a llegar, no sabría decir en cuánto tiempo, espero que no en breve, porque tenemos que ir planificando, como tú bien dices, pues todos los servicios que se prestan allí en esa zona. Pero es verdad que sí que hay movimiento ahí, que no era como cuando el Prado estaba ahí enquistado con los propietarios, ya hay menos propietarios, han ido adquiriendo uno de otro, se creó, como digo, la Junta de Compensación y tarde o temprano pues presentará la urbanización seguro. Que además, como es privado, pues tampoco se puede hacer mucho más, pero quiero decir que por un lado vendría bien para la propia imagen, ¿no?, de la zona, pero claro, por otro lado eliminarían cantidad de aparcamiento, tema feria y demás. El encuentro ahí, ¿no?, de sentimientos y de que dices tú, mira, estaría bien porque es verdad que el Prado, hombre, no es la imagen más bonita, ¿no?, de Ubrique, pero es que nos da un respiro con los aparcamientos que es importante. Ocurriría como nos ocurrió con la trasera con el llano de Azorín, que la gente, el ayuntamiento, oye, es que el privado tiene sus derechos y nosotros no podemos limitar los derechos de nadie, afortunadamente, ¿eh?, no podemos limitarlo. Entonces, pues como tú bien dices, eso cuando venga, pues habrá que pelear que el aprovechamiento municipal, pues hombre, de cierta manera, no va a ser la envergadura que hay actualmente, porque eso sí lo pregunté antaño, que cuando se urbanice no puedes hacerte con todo el subterráneo de toda la urbanización, porque por ley solo te pueden dar el 10%, pero dentro de ese porcentaje que le corresponde al municipio, pues vamos a intentar encajarlo, el número de aparcamientos hasta donde podamos, pero no va a ser la bolsa que tenemos actualmente. Yo eso creo que todos somos conscientes y que como tú bien dices, pues tendrá su parte negativa y tendrá su parte positiva. a ver si mientras tanto pues vamos buscando también esas alternativas, ¿no? No solo de, decíamos, de la feria, sino también capaces de ir ofreciendo más plazas de aparcamiento, que es complicado, en nuestro municipio por la, bueno, por las características propias que tenemos, ¿no? También nos preguntan en cuanto a tráfico. Me gustaría preguntarle a Isabel si volverá a ser de doble sentido desde el stop a la calle Pasadilla. Sí, sí, en cuanto hablamos hoy, como decía, estaba previsto abrir la calle Pasadilla. No me atrevo a decir porque no lo comprobaba previamente a la llegada del programa. Creo que sí, y cuando se abra la calle Pasadilla, que ya se ha culminado la obra, como hemos dicho, pues se da otra vez conexión desde el stop, perdón, a la altura de la calle Pasadilla. En doble sentido. Y desde esta misma calle nos vamos hasta la Plaza de las Palmeras. Nos comentan que con respecto a los dos bancos de la Plaza de las Palmeras, si solo se van a quedar estos dos o van a colocar más. Según nos comenta el oyente, es un espacio muy usado por los vecinos de la zona. Lo sé, mira, pero bueno, ya están los dos, que cuando me dijeron que se estaban instalando hice casi la ola también, porque hay que ver que a veces algo tan simple, como un banco y lo que cuesta muchas veces, en fin, terminarlo. Se han puesto dos. ¿Serán insuficientes? Bueno, pues iremos viendo y se irán completando. La Plaza de las Palmeras es verdad que tiene tránsito, además Gente Mayor, un espacio más adecuado para cuando dan un paseo, termina ahí un rato de recuperación y tal. Pues mira, si hacen falta más iremos también viéndolo, pero me alegra que al día de hoy se puedan sentar siquiera en un par de bancos, ¿no? Seguimos, por ejemplo, el Día de Andalucía, que se celebra el Día de la Bicicleta. Se esperan alrededor de 47 litros de lluvia. Sí, ¿se puede suspender? Mira, yo es verdad que lo estuvimos hablando en comisión con todos los grupos. Va a llover, seguro, el Día de Andalucía. A nivel de bicicleta, bueno, pues yo sé que la concejala de participación ha estado hablando con los organizadores del Día de Bicicleta. En principio ellos no tienen previsto suspender. Me imagino que según el día, porque al final eso suspende, es lo mismo que mantenerlo, porque la gente va o no va, es decir, que lo que puede quedarse es un número muy reducido de participantes, ¿no? Yo me imagino que conforme se vaya acercando el día y vaya habiéndose el tiempo, pues lo mismo deciden un cambio de día o una suspensión o mantenerlo y que vaya el que pueda o el que entienda, ¿no? Sí, pero es verdad que va a llover ese día. Esperemos, además, que hace falta y vamos, Dan agua desde el lunes. Lo que pasa es que es cierto que las previsiones van cambiando muy rápidamente. De hecho, hace poco teníamos eso, previsiones de lluvia y al final se diluyeron rápido, ¿no? Que ojalá, yo como digo, ya que hay previsiones, que llueva, que hace falta. ¿Para cuándo el arreglo de la plaza? Te has referido antes, cuando hablamos de la zona de Ramón Crosa, pero preguntan explícitamente por ello. La plaza de Ministro Fernández Ordóñez dice que ya va siendo hora, después de años dejados de la mano de Dios, y las pistas de pádel y aquella zona cerrada, ¿no? Mira, yo lo comparto, pero tengo que defender la parte que nosotros hemos hecho, y desgraciadamente no puedo defender que ya se esté ejecutando, pero nosotros entramos en el ayuntamiento y en el 2016, que era la primera vez que el equipo de gobierno decidía sobre los planes provinciales, metimos la plaza, la impermeabilización inicial, la plaza Ministro Fernández Ordóñez, y en el 2017 la segunda fase, que es ya para terminar arriba, las pistas de pádel. Yo, mira, lo entiendo, le hemos dado mucha vuelta, pero las pistas de pádel no tienen sentido, no tienen uso, pero no vamos a gastar dinero en donde se ha gastado dinero recientemente y volver. No, ese es uno de los criterios que tenemos, que podemos compartir, que dentro de unos años se verá, o de un tiempo, definitivamente qué se hace con las pistas. Ahora, el resto de la plaza, ojalá nos venga ya. Mira, el lunes estuve llamando a Cooperación de Diputación Provincial porque nos dijeron que en enero íbamos a tener ya el acta de inicio de esta obra. Y no ha llegado. Estoy llamando toda la semana, todos los lunes de estas notitas que explicaba antes, llamar a Cooperación de la Diputación. Y no me han sabido, que sí que está, pero no termina de llegarnos el papel que al ayuntamiento le permite comenzar la obra. Y espero que en breve se haga. Entonces, es verdad que lleva muchos años, yo comparto eso, de la mano de Dios, pero es de las primeras decisiones políticas que tomó este equipo de gobierno, nada más entrar, meter en los planes provinciales el arreglo de esa plaza. Porque además nos parece de justicia, nos parece un espacio que puede ser recuperable, como hemos hecho también aquí con la Plaza del Petaquero, y hay que hacerlo, hay que aprovechar esos espacios que dan además mucha vida y frescura a aquel barrio. Nos comentabais que se han pedido las dos fases, que podrían casi coincidir en el... Mira, pues ya se me está viniendo todo el esquema abajo, Juan Carlos, porque claro, si nosotros, el problema de... Para empezar la segunda fase, nos decían que tenía que poder comenzarse antes, en julio, para entender, ¿no? Antes que la fase de la ejecución de obra de la segunda fase terminara antes de diciembre. ¿Qué ocurre? Que ya no vamos a empezar, ya no hemos empezado en enero, la primera fase. Vamos a empezar como muy pronto en marzo. Tenía una fecha de ejecución de 6 meses, si no me falla la memoria, con lo cual, en agosto, más o menos, terminamos la primera fase. Entonces ya no tenemos tiempo desde agosto a diciembre a cometer la segunda fase, con lo cual tendríamos que esperar al siguiente año. Pero bueno, yo es verdad que estaba entusiasmada porque inicialmente lo planificamos y dijimos, pues damos toda la prisa que especialmente a esta obra para que terminemos en tiempo y comenzar la segunda del tirón. Yo ya, al momento que estamos y que no termina de llegarnos el visto bueno, la autorización, no el visto bueno, sino la autorización, pues yo lo que espero es que venga ya la primera, la hagamos del tirón y bueno, si tenemos que empezar ya la segunda en enero, pues ya es que prácticamente va a dar casi lo mismo, ¿no? En meses antes, eso es lo que me consuela, digo, bueno, lo mismo ya va a ser meses antes que después, pero que se haga y que lo podamos hacer pronto. Muy bien, dice, ¿para cuándo el derrumbe de la plaza del Trebujena? O sea, ¿para cuándo la eliminación de esa plaza, Juan Carlos I? Esa plaza vale en torno los 240.000 euros, si no me falla la memoria, ¿vale? Tumbarla nada más, y luego hacer la actuación. Ahí estamos con el concejal de urbanismo, especialmente yo. Bueno, pues ahí estamos valorando, porque teniendo en cuenta que el plan invierte de la Diputación de este 2017 pasado fueron 250.000, destinar el plan invierte 2018, que en torno va a estar esa cifra, solo para tirar esa plaza, y si con los recursos municipales pudiéramos complementar lo que ella puede hacer el vial por ahí. Pero yo, como le digo, yo tengo mi recelo, el concejal está más lanzado, pero bueno, ahí lo estamos todavía valorando. Lo que quiero que la gente sepa que tirar la plaza nada más tirarla son 240.000, más, como estoy diciendo, hacer el viario, pues es un importe también seguro considerable, con lo cual no es fácil hacerlo rápidamente porque esos recursos no se tienen para contratarlo como no sea con un plan invierte de la Diputación. Cuando llegue el momento, pues daremos la noticia de si sí o si no y definitivamente qué vamos a hacer. Pero yo, es verdad que es una actuación que creo que facilitaría, no resolvería, que yo siempre en eso soy muy cuidadosa, no resolvería el problema de tráfico. Yo jamás lo diré así, pero sí facilitaría el tráfico de una manera más fluida y más rápida que actualmente en el cruce del Esto. Recordemos que ese quedaría entonces una gran rotonda, ¿no? Con un edificio, con edificios por medio. Incluso. Exactamente, la rotonda que, como hemos comentado varias veces, sería el propio edificio de pisos que hay allí. Y funcionaría, el funcionamiento sería como el de una rotonda y creo que, desde luego, aliviaría bastante. Teniendo en cuenta que el Naranjal, aparte de los permisos de vías pecuarias, que no es fácil y que sería difícil... También que tenemos números de cuánto vale el Naranja. El Naranja son 480.000, si no me falla la memoria. Más de 400.000 euros, seguro. Y tenemos obra, porque eso es la dificultad de las cosas, ¿no? Es un dinero que no se tiene para intervenir. Y ahora tenemos actuaciones que tenemos que ir contemplando cómo ejecutar con presupuesto de la inundabilidad de Cotomulera, que es algo que yo no quiero... renunciar a darle a canalizar la solución definitiva. Otra cosa hasta donde podamos llegar ejecutando. Pero que más que la recogida de agua de toda la urbanización de Cotomulera, tenemos el proyecto que todos conocen, que son 450.000 euros aproximadamente. Entonces tú dices que estaría muy bien descongestionar, ¿no? Si tuvieras autorización, es que esta es la odisea, ¿no? Porque si tú dices 450.000, lo preveo en 4 años y puedo ir poco a poco a hacer... digamos, una retención de crédito, pero es que las autorizaciones medioambientales son muy difíciles, por no decir prácticamente imposibles, y que de importe muy considerable, teniendo necesidades de vecinos con nombre y apellido, con vivienda, que no tienen la habitabilidad, que no tienen primera ocupación, porque están en zona inundable. Hombre, ese tema para mí está por encima, por desgracia, de un interés general que es el de tráfico, pero bueno, por eso los 280 es más, los 240 de la Plaza Juan Carlos I, es más accesible Y es lo que estamos valorando. Si no podemos en el otro, pues bueno, esto es, ya que a lo mejor los dos lados no podemos, pues vamos a actuar en el más económico, que no nos condicione tanto, y poco a poco a ver si somos capaces de ir resolviendo un poco más la cuestión. No sé si me he explicado, he dado mucha... Hemos hablado de diferentes temas, además, con alternativas, ¿no? Que en definitiva no existen para lo que es solucionar o mejorar, ¿no? Lo que es el tráfico en nuestra localidad. Dice un oyente, agradezco al ayuntamiento el funcionamiento de la APP, mejora Ubrique, va muy bien y te sientes escuchado por el equipo de gobierno. Y por otro lado, ¿a quién se le debe reclamar unos daños ocasionados por los que ponen los servicios públicos en la chorizada? Nos comentaba el mismo oyente. ¿Por los que ponen qué? Los servicios públicos, supongo que se refiere a los portátiles. Los urinarios, los... Vale. Bueno, toda reclamación al ayuntamiento. Se presenta instancia de reclamación. Se adjuntan las pruebas, que normalmente a través de fotografía y tal, y ya son los servicios jurídicos, que eso sí lo digo también, esto es como las caídas a la vía pública. Los políticos no intervenimos en la valoración de esas cuestiones, ¿eh? Son como las denuncias de la policía, son asuntos que han quedado fuera de la actuación política, porque ahí es, informa el técnico, informa el abogado o informa el que corresponda, y se le atiende al vecino en función de los criterios técnicos y profesionales que hay en el ayuntamiento, que no somos los políticos los que decimos, a este sí, lo atendemos la reclamación, a este no, no. Que eso está valorado por los abogados y los servicios jurídicos del ayuntamiento, y cuando se entiende que se da la circunstancia de responsabilidad civil, pues se atiende, y cuando no, pues se deniega, ¿no? Que se deniegan más de las que se atienden, ¿eh? También hay que decirlo, que la gente tiene como también una imagen de que el ayuntamiento, había como un bulo, una leyenda urbana de que reclama el ayuntamiento porque al final te paga y te indemniza, ¿no? Yo estando en el ayuntamiento, y mira que hay algún caso que yo he discutido al abogado, oye, parece que tiene sentido el ciudadano, ¿no? Pues aún así, la norma general es la no aceptación. Porque son pequeños baches de que no es porque sea algo fragante, ¿sabes? Sino porque son a lo mejor mal estado del viario o de alcantarillas que no los ayuntamientos podemos estar en todo ese. Ya hay sentencias de los juzgados de que los ayuntamientos que no podemos tener las calles todas impolutas, no podemos dejar de tener valles, no, y eso no significa una dejación aposta, ¿no? Sino hay que quitar los peligros evidentes e importantes, pero claro, no se puede tener todo perfecto, ojalá se pudiera. Y nos quedamos ahora en la calle Concejo Alto, antes de llegar a Los Pinitos, dice que a la altura de un centro de transformación de luz que hay allí, pues hay una planta trepadora que ha ido trepando bastante, parece, durante más de 2 años. Dice que está provocando, además, que suban por el techo, la vivienda, incluso provocando daño en el subsuelo, y temen, además, que puedan inundar la zona del cableado del centro de transformación de luz. Así que pide al ayuntamiento que la eliminen, que la quiten. Bueno, pues habrá que ver el centro de transformación, me imagino que será de Endesa, bueno, de la suministradora oportuna. Se lo voy a decir al técnico de medio ambiente del ayuntamiento para que vea de quién corresponde el mantenimiento, porque si sale el centro de transformación entiendo que el titular de esa infraestructura es el que está obligado a quitarla, así que lo miramos y trasladamos esa demanda a quien corresponda, que me imagino que será Endesa. ¿Cuándo se va a tirar la casa vieja de la calle Nacimiento? Hasta que no se le caiga a alguien no se va a hacer, señala. Bueno, hemos tirado... La casa, ¿cuándo? Yo espero que pronto. Yo no puedo decir otra cosa que espero que pronto. Es tremendo, ¿eh? Lo que es un expediente de demolición y en casco antiguo, porque no son titularidades municipales, no es algo que nosotros podamos hacer de motu propio cuando entendamos y cuando queramos, no son propiedades privadas. Entonces los expedientes para intervenir desde el ayuntamiento con carácter subsidiario tiene una tramitación, ¿eh? Y la tramitación no es una tramitación fácil, porque si no los ayuntamientos podríamos intervenir por decisión propia en propiedades que a lo mejor no estaría justificada. Entonces, el procedimiento garantista que existe nos limita en poder intervenir en estos casos, que desde luego hay riesgo más que manifiesto. Tenemos contemplado el presupuesto de esa vivienda y bueno, eran muchísimos los propietarios, porque creo que era en torno a la veintena de herederos propietarios de esa casa. Y en cuanto podamos, yo no puedo decir, y Cultura te tiene que dar también la autorización, que también se lo dijimos al delegado, porque en el casco antiguo, al hacer conjunto histórico, claro, Cultura te dice que tú para tirar una vivienda, tú tienes que tener un plan de, digamos, lo que vas a hacer, ¿no? Cuando la tire, ¿usted qué va a hacer? Porque claro, lo que no quiere cultura es que se tiren las viviendas por gusto, ¿no? Que lo que necesito, nosotros lo hacemos por acción de urgencia, de riesgo y tal. Pero no es fácil que cultura entre en la autorización de, aunque sea por riesgo, ¿eh? Lo que pasa es que ya la otra vez asumí prácticamente desde alcaldía, pues ya está, se dijo para adelante, escribimos, remitimos a cultura el escrito de por seguridad y se actuó y esto tendrá que ser más o menos igual. Desde Cotumulera Alto piden mejoras en los bancos, que dice están en mal estado los bancos, y la iluminación, Cotumulera Alto. Después, por ejemplo, dice, en referencia a las plazas de Fernández Ordóñez, por favor, habilitar aparcamientos que hacen mucha falta, disponemos de espacio para ello, las pistas de pádel no sirven para nada allí, deben de estar en las instalaciones deportivas. Sí, otra opinión al respecto. Yo no lo hubiera hecho allí nunca, Juan Carlos. ¿Qué quiere que...? Yo estoy de acuerdo. Nunca hubiera hecho unas pistas de pádel allí. Pero bueno, están ellas, que esto es como cuando la pista deportiva de la Nueva Vega está dando problemas y se hizo, en fin, en un sitio que debería estar... Son cosas que nos encontramos, que no compartimos cuando se hicieron y vamos intentando de resolver los problemas que se van produciendo por el camino, ¿no? Y también denuncia actitud incívica, ¿no?, por parte de conductores, lo hemos comentado en alguna oportunidad, ¿no?, que suben muy rápidamente la avenida, sí. Parlamentarios, dice que también hay vehículos que ocupan la acera y entonces no pueden pasar los peatones. Ahí hubo un vecino que volvió a reiterarme lo de poner un resalto para la subida y total, la concejala lo estaba valorando y sé que hay unos cuantos pedidos y pendientes de instalar, pero no sé exactamente los puntos, ¿no?, definitivos que van a hacer. Pues ahora sí, hemos llegado al final, con ese sprint final, hemos llegado hasta la última de las cuestiones que nos llegaba a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, vía WhatsApp también, pues más de una veintena de cuestiones con las que nos vamos a quedar, porque estamos además al límite de nuestro tiempo, 27 minutos ya sobre la una del mediodía. Por supuesto, agradecer a los oyentes que nos hayan acompañado, como siempre hayan colaborado con nosotros, con la aportación de esas cuestiones, de esas preguntas. Y Isabel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, termina deseando de nuevo un buen término de carnaval. Recordar también a la gente que hoy acaba la inscripción para el concurso de disfraces del Pasacalle del sábado, que se animen a inscribirse y que terminemos con una fiesta importante e invitar de nuevo al Día de Andalucía, día 28 a las 12 en el Parque Rafael Alberti, para aquellos que quieran acompañarnos en este día de conmemoración y encantada de estar aquí. Muchas gracias a todos los que han participado de una manera u otra y ya está, y nos vemos, ¿no? Pues como siempre, muchísimas gracias. Hoy en Cosa de Todo, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros.